Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre les hago la cordial invitación para que compartan con nosotros y vivan, sientan a través de la música. Recuerden esa historia, siempre hay que bailar antes de que termine la música. Tendremos los diferentes ritmos de la música ecuatoriana, así como también estaremos compartiendo nuestro tema. Vamos a ir concluyendo ya la obra de Ketty Juan Cruz, como es la música nacional, identidad y mestizaje e inmigración en el Ecuador. Y precisamente dentro de esta obra ganadora del Premio de las Américas está un nuevo tema que se llama La traslocalidad de la música popular ecuatoriana. Vamos a ver qué nos cuenta Ketty Juan en este capítulo. Además, vamos a contarles esa historia de cada mañana, la que compartimos. Lleva por título La Balanza. Una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba tristeza, entró a una tienda. Se acercó al dueño y de manera humilde preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenía 7 niños y necesitaba comida. El dueño no aceptó y le solicitó que abandonara la tienda. Sabiendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer rogó: «Por favor, se lo pagaré tan pronto como pueda». El dueño le dijo que no podía darle crédito ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchaba la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitaba para su familia. Entonces el dueño, amoscado, preguntó a la mujer: «¿Tiene usted una lista de compras?». La mujer dijo: «Sí, señor». «Está bien», dijo el dueño. «Pongo su lista en la balanza de platos y lo que pese su lista le daré en comestible». La mujer tutubió por un montón y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel. Escribió algo en él y lo puso, triste aún, en uno de los platos de la balanza. Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro cuando el plato de la balanza donde estaba el papel se hundió hasta el fondo y se quedó así. El dueño, sin dejar de mirar la balanza, dijo: «No lo puedo creer». El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía, por lo que continuó poniendo más y más y más comestibles hasta que se llenó. El dueño se quedó pasmado de asombro. Finalmente tomó el pedazo de papel y lo miró todavía más asombrado. No era una lista de compras, era una oración que decía: «Querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos». El dueño de la tienda le entregó los comestibles que había pesado y quedó allí en silencio. La mujer agradeció y abandonó la tienda. El cliente entregó un billete de $50 al dueño y le dijo: «Valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración». con esta historia, que sabemos que siempre su Dios, mi Dios, que es uno solo, pues siempre hace maravillas. Y nosotros es momento de mejorar nuestra autoestima, de motivarnos, de hacer las cosas, planificar lo que queremos que se realice o que se concluya con una meta positiva durante este día y sobre todo para toda la semana. Recuerden que cada día es importante vivirlo como se debe. Un abrazo grande para todas las personas que están solitos, solitas, y también para aquellas personas que están en compañía. Pero sí es importante también dejar lo que estamos haciendo para ir, saludarnos, darnos un abrazo de los buenos días, estrechar la mano. Y si está lejos, agarra su teléfono también. Es momento de decir muy buen día. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con esto vamos a iniciar ya con música nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Luego de haber escuchado esta gran historia, quiero invitar a Salgado Junior. ¿Se acuerdan ustedes de esta época de Saltashpa? Vamos a escuchar un albazo de Luis Aníbal Granja, Piplita. Y adentrándonos a nuestro tema, ¿qué tendremos ahora sobre la traslocalidad de la música popular ecuatoriana? Ketty Wong nos dice que si bien la migración del campo a la ciudad ha sido un fenómeno recurrente en el Ecuador durante todo el siglo XX, la emigración hacia los Estados Unidos y también a Europa era esporádica antes de la década de 1970. El Ecuador ha tenido dos olas masivas de migración internacional, La primera, la de los años 70, que tuvo como punto de partida las provincias australes de Cañar y Azuay, y fue impulsada por una caída en la demanda del sombrero de paja toquilla. Ustedes deben recordar esta época, la principal actividad económica de la región. Esta emigración se caracterizó por el éxodo de su población predominantemente masculina y campesina a los Estados Unidos. Muchos se establecieron en las zonas metropolitanas en New York para trabajar en el sector de la construcción y además en la industria del servicio como cocineros y lavaplatos en los diferentes restaurantes. Si bien estos tres ecuatorianos dejaron el país con la intención de regresar una vez que la crisis económica terminara para construir sus casas y establecer un pequeño negocio, muchos decidieron permanecer en los Estados Unidos en calidad de residentes legales o también ilegales. Y bueno, ustedes verán, pues ya conocemos esa historia grande que ha tenido nuestro país por estas épocas de la migración, en busca del sueño americano, casas gigantes, hermosas, abandonadas, porque aún todavía sus dueños no se atreven a venir, o quizá también ya se han llevado su familia y han establecido ya sus hogares. Vamos con otra de las canciones que les hemos preparado para el día de hoy, y le vamos a invitar al dúo Argüello Hurtado. Ellos nos traen una tonada que lleva por título El Taita del Guagua. Y ahora sí, les vamos a contar sobre la segunda ola de migratoria que se dio a finales de los años 90. En cambio, tuvo una dimensión nacional y fue provocada por una serie de factores que devastaron la economía nacional. La caída del precio internacional del petróleo, las inundaciones causadas por la corriente del Niño, la crisis económica global originada en los países de Asia Oriental y el colapso también del sistema bancario nacional. El éxodo ecuatoriano fue multidireccional. Los Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Venezuela, Chile, entre otros países. La migración en esta ocasión fue predominantemente femenina, urbana y con un nivel de educación superior. Estos migrantes encontraron trabajo en el área agrícola, el servicio doméstico y además también en el cuidado infantil y de adultos mayores. Muchos de estos migrantes se establecieron en España debido a la disponibilidad de trabajo legal en el sector informal de la economía y también a la posibilidad de ingresar a España sin visa hasta agosto de 2003. Según la Oficina Nacional de Migración, aproximadamente un 10% de la población nacional salió del país en el año de 1999 hasta el año 2001. Seguimos con música mientras hacemos un pare a lo que les estamos compartiendo a ustedes sobre este tema, la traslocalidad de la música popular ecuatoriana. ¿Y quién viene a continuación? Bueno, nos vamos a escuchar enseguida Preludio y Yumbo junto a Carlos Bonilla. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Título examina la visión que tienen los ecuatorianos del Ecuador como un país desterritorializado, con una población diaspórica, que contiene estrechos vínculos en el país. En primer lugar, Ketty Gon aquí nos tratará de compartir sobre el impacto de la migración internacional en la vida de los migrantes ecuatorianos que salieron del país, y luego, ¿cómo reproducen ellos espacios sociales que recuerdan y materializan a la nación ecuatoriana en el exterior? Finalmente, conoceremos los cambios en la percepción que estos personajes, que estos ciudadanos ecuatorianos tienen de la música nacional una vez que salen del país y se alejan de los contextos sociales con los que se la estigmatiza. ¿Qué les parece si en este momento les invito a escuchar la siguiente canción junto a Los Corazas? Una canción muy conocida y que yo sé que a muchos gusta, como es Van Cantando por la Sierra. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Acurrucadita soñando en tu lona, acurrucadita soñando. pasará en este capítulo? También Ketty Wong nos cuenta que utiliza el término migración para referirse tanto al éxodo de los campesinos de las zonas rurales de la ciudad como también a la salida de los ecuatorianos del país, porque estas son las expresiones que se emplean en el Ecuador. También lo utiliza este término migrante ecuatoriano para designar a los mestizos ecuatorianos de las zonas rurales y urbanas que salieron también del país a causa de la crisis económica, esto a finales de los años 90. Manifiesta Wong que este término tiene connotaciones étnicas y también raciales que son muy similares a las de cholo en el Ecuador, pues los mestizos ecuatorianos de la clase media y alta no se identifican como migrantes ecuatorianos. Otra de las melodías que hemos preparado para compartirla con ustedes, esta lleva por título Madre Amor Incomparable. Este es un vals que lo interpreta el trío Pambil. Convence tu cariño, ternura, amor y desvelo que me brindaste de niño. No encuentro algo que tenga parecido a tu ternura. No tienen precio tus dones, es divina tu dulzura. No tienen precio tus dones, es divina tu dulzura. Tu amor es incomparable, es un regalo del cielo. Divinas son tus caricias, el bien tu mayor anhelo. Por eso, madre, en tu día, recibe de tu hijo amado este manojo de flores con estos versos cantados. No tengo más que ofrendarte, mi vida es tu propia vida. Es poco lo que te ofrezco, permíteme venerarte. Es poco lo que te ofrezco, permíteme venerarte. Son tus caricias, el bien tu mayor anhelo. Por eso, madre, en tu día, recibe de tu hijo amado este manojo de flores con estos versos cantados. No tengo más que ofrendarte, mi vida es tu propia vida. Es poco lo que te ofrezco, permíteme venerarte. Es poco lo que te ofrezco, permíteme. Y es momento de compartir con ustedes por qué migran los ecuatorianos. Si bien es cierto, se dice que la pobreza y el desempleo fueron las causas principales para el éxodo masivo de los ecuatorianos a fines de los 90. Especialistas en el tema de la migración indican que también hay otros factores que tienen mayor peso en la decisión de salir del país. Entre ellas está Saskia Sassen, quien manifiesta que la pobreza fomenta la migración solo en ciertas condiciones, ya que muchos países con un alto nivel de pobreza y desempleo no tienen una historia significativa de migración. Para ella, la migración está determinada por factores sociales, también económicos y políticos, como los efectos de la globalización, las formas de capitalismo, las redes migratorias y también la demanda de trabajadores en los países de destino. En el caso de Ecuador, la demanda de los trabajadores agrícolas temporales por parte del gobierno español influyó en la decisión de los ecuatorianos de viajar a ese país. En ese entonces, cualquier ciudadano ecuatoriano podía ingresar a España como turista con solo mostrar una bolsa, es decir, tener en su bolsillo $2,000 en el puerto de inmigración. Una vez pasados los controles, la bolsa regresaba aquí a nuestro país, ya sea para pagar el préstamo o también para ayudar a un familiar a iniciar el mismo proceso de migración. Más música para ustedes, aquí en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y enseguida vamos a escuchar el albazo Tu Ventana. Goicoechea y Ramírez sostienen que factores sociales y culturales como la articulación de redes sociales y también los imaginarios sociales que se construyen alrededor de la experiencia migratoria influyen en la decisión de salir del país. De acuerdo con estos cientistas sociales, los imaginarios sobre el tipo de vida que llevan los migrantes en el país de destino están asociados con ideas de éxito y también de progreso que las personas que se quedan en el país desean para sí mismas. Desde una perspectiva psicológica, Emily Wisenlay explica las razones del éxodo masivo con los que ella denomina el síndrome migratorio, el cual afecta los valores, también las actitudes y las aspiraciones de la gente que no ha salido del país. Este síndrome les hace creer que ellos tienen una privación social relativa porque no pueden llevar un estilo de vida que tienen los migrantes y además sus familias en el Ecuador. Uno de los ejemplos es construir una casa propia, enviar a sus hijos a una escuela privada, comprar ropa fina o también ir a las discotecas de moda. Es así como se refiere esta entendida en estos procesos migratorios que se dan no solamente aquí en nuestro país, sino que también se han desarrollado en otros países de Latinoamérica. ¿Qué escucharemos a continuación? Bueno, vamos a invitar a Cantares del Viento, una creación de Willy Mora a ritmo de San Juanito, Baila, Baila. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Thank you. Gioconda Herrera, también otra experta en migración, examina este fenómeno como una estrategia e inversión familiar en lugares de una decisión individual, la decisión de que quién emigra primero, si es hombre o también mujer. Se define por las relaciones de poder al interior del hogar y por el mercado de trabajo en el país de destino. El trabajo en el área de servicios domésticos en Europa es atractivo para las mujeres de las clases media y clase baja debido a la remuneración mensual que se percibe, la cual es 3 y hasta 4 veces mayor el sueldo que ganaba una empleada doméstica, una mesera o una profesora de una escuela pública aquí en nuestro país. Y otros factores que también inducen a la gente a emigrar es la violencia doméstica y además el entusiasmo de viajar al extranjero, a conocer otra tierra. ¿Qué hay por acá? Más música para compartirla con ustedes aquí en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y este es un vals que lleva por título El Camino de la Vida. Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. Era el valla de fin, sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. llenan el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más? Si no a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Y vamos a concluir nuestro tema que les habíamos planteado, haciéndoles la cordial invitación para que me acompañen el día de mañana. Vamos a seguir abordando este mismo tema y a su vez estaremos hablando sobre las asociaciones de migrantes ecuatorianos. ¿Qué pasó en función de la música? Los riesgos y los costos de la migración internacional han sido muy altos, pero los ecuatorianos continúan aventurándose para lograr el sueño europeo. Es sumamente importante tener redes sociales en el país de destino para tener un lugar donde quedarse los primeros meses hasta encontrar trabajo. Cuando el migrante ecuatoriano encuentra, uno comienza a enviar remesas al Ecuador para llegar o pagar las deudas contraídas por el viaje y sostener a la familia. La migración internacional ha ganado una industria que provee servicios de courier, transferencias bancarias, asesoría legal a los ecuatorianos que se encuentran tanto dentro como fuera del país. Y se han multiplicado los cibercafés, los locutorios y programas radiales que conectan a los migrantes con sus familias en el Ecuador. Hasta aquí concluimos con este tema y me voy a despedir haciéndole la cordial invitación para que me acompañen en una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y les dejamos en compañía de un danzante, Vasija de Barro. Ustedes recordarán que esta canción pues fue escrita por Jorge Adún, Enrique Alemán, Jorge Carrera Andrade y el dúo Benítez Valencia. En este caso, Gonzalo Benítez fue quien musicalizó esta canción y la interpretan los hermanos Miño Naranjo. Quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá a flor de tiempo, amores y desengaños, vivirá a flor de tiempo, amores y desengaños. Cocida y dura, alma de verde escollado, arcilla cocida. alma de verdes joyas, luz y sangre de mi sombre, sol de mis antepasados, luz y sangre de mi sombre, sol de mis antepasados. De ti nací a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, me miras y a ti vuelvo. Arcilla, vaso de barro, con mi muerte y asco en ti, en tu polvo enamorado. Con mi muerte y asco en ti, en tu polvo enamorado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.